He just didn't know I would really go. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Can I trust you? Will you hurt me? Should I give my heart and soul to you? Can I trust you? Or will I be just another fair you'll be throwing away when you're through? I need you so badly, I can't think of anything but you. Us apart. Yes, I think I'm going out of my head. Estoy pensando solamente de ti. Y me enloqueces tanto, tanto, mi amor. Oh, por Dios, ven a ayudarme. Sin razón me maltratas, volviéndome loca, dejando en mi boca un gusto amargo de hiel. Y luego me lloras disculpas, así medio pidiendo, queriendo de mí lo que resta de miel. ¿No ves que entonces me rasgo, desgarro, desangro, con y nuestra vida es un río secándose, con piedras cortantes yo voy preguntando, ¿hasta cuándo? Son tantos detalles pequeños que van desgastando, acabando de a poco con nuestro ideal. Son frases perdidas de un mundo de gritos y gestos en un juego de culpas que solo hace mal. No imploro razón porque sé que estuve equivocada y cuánto ayudé a destruir. Siento llegada la hora en que el vaso está lleno y otra gota no va a resistir. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas